yeah, esencia ese. Es el Skip Ramírez, yeah. Claro que sí, el remake en el beat, yeah. Punto en serie producciones, donde se crea la magia. El Dr. Kenzie en el diseño del MySpace 2011, yeah, yeah. Al verte me pones una sonrisa colgate. Al no estar contigo me siento más frío que una Tecate. Al besarte es como un gol de penal con remate. Y es que al ritmo de tu voz es como mi corazón late. Cuando empieza el combate tú llevas la delantera. Porque no puedo hablarte mal sin que antes por dentro muera. Tu tristeza es mi punto débil, tú eres la primera. Y es que yo preferir que siempre me prefieras. Tu cintura y tu cadera, la manera de matarme. Tu figura en cualquiera no sería para enamorarme. Haces que me desarme con tu manera de amarme, señorita. Le amo desde hace mucho, vengo a presentarme. Soy el loco que desde hace tiempo vigila tus fotos y se mete a tu perfil pa' ver qué güey le firmó. El que hace que sonrías cuando bromeas y lo noto. El afortunado al que escogiste de novio soy yo. El que noche y día besa tu retrato y sonríe. El tonto que aguanta que le cuelgues cuando te enojas. La oveja fiel que deja que tus ojos se guíen. El lobo que se enamoró de Caperucita Roja. El que noche día besa tu retrato y sonríe. El tonto que aguanta que le cuelgues cuando te enojas. La oveja fiel que deja que tus ojos la guíen. El lobo que se enamoró de Caperucita Roja. Ese soy yo, el que te escribe miles de canciones. Ese soy yo, el que hace que cambie tus emociones. Ese soy yo, el que por ti todo lo cambió. El que presume que te tiene de novia. Ese soy yo, ese soy yo, el que te escribe miles de canciones. Ese soy yo, el que hace que cambie tus emociones. Ese soy yo, el que por ti todo lo cambió. El que presume que te tiene de novia. Ese soy yo. Claro que soy celoso y cómo no he de serlo. Si tu cariño es lo mejor del mundo y no quiero perderlo. Eres la metodología que sigo para ser feliz. A cambio de estar a tu lado y poder hacerte reír. Eres ágil, me haces la vida más fácil. Niña de carácter orgulloso y de corazón frágil. El paraíso y tus abrazos son palabras sinónimas. Este amor es una rosa enviada de forma anónima. No soy un superhéroe con poderes para salvarte, pero quédate en mis brazos y siempre voy a cuidarte. Las estrellas a tus padres les tienen envidia, porque ellos no tienen un ser tan bello en toda su familia. Te estreso, me estresas, te vas y regresas. Y es cuando te digo te extrañé bastante, mi princesa. Óyeme querida, entra y no encuentres la salida. Lo único peor que la muerte es que te pierda a ti mi vida. Cierto, mis ojos están en lo correcto, porque nunca conocí a alguien con tan bonitos defectos. No voltearte a ver es peor que negar que soy tigre. Dejar de quererte es olvidar pa' que el corazón sirve. Ese soy yo, el que te escribe miles de canciones. Ese soy yo, el que hace que cambien tus emociones. Ese soy yo, el que por ti todo lo cambió. El que presume que te tiene de novia. Ese soy yo, ese soy yo, el que te escribe miles de canciones. Ese soy yo, el que hace que cambien tus emociones. Ese soy yo, el que por ti todo lo cambió. El que presume que te tiene de novia. Ese soy yo, ese soy yo, el que te escribe miles de canciones. Ese soy yo, el que hace que cambie tus emociones. Ese soy yo, el que por ti todo lo cambió. El que presume que te tiene de novia. Ese soy yo, ese soy yo, el que te escribe miles de canciones. Ese soy yo, el que hace que cambie tus emociones. Ese soy yo, el que por ti todo lo cambió. El que presume que te tiene de novia. Ese soy yo.